Bueno, hay una canción que queremos compartir antes de despedirnos. No, aquí seguimos, ahorita sigue esto bonito. Para todos los coluqueros y coluqueras, allá el viejo Oscar, que florezca este coluco bonito. Ahí va este coluquito. Thank you. planeta, un planeta más feliz. ¡Viva la patria grande! Johnny, Jadín, Pablito, nosotros los acompañamos.